Muy bien, amigos, estamos al aire de Por Nacer 2021. Estamos en vivo acá, en 102.9 Concepto Mendoza. Y están escuchándonos por el dial, por supuesto, y también por internet, www.conceptomendoza.com. Cosas han pasado anteriormente con estas transmisiones de Por Nacer en estos últimos meses, con el pájaro y también sin él, porque bueno, en marzo estuvimos no estando mucho con él por la situación que estaba él de salud. Pero llegó él justamente a escuchar una banda en la cual estuvimos también pispeando qué pasaba por ahí, que de repente apareció y dijimos wow, y estaba en YouTube y bueno, nos gustó mucho, a él también le gustó mucho y bueno, la teníamos en la agenda de ahora, de este mes. En este caso, damos la bienvenida, por supuesto, a la gente de Quarian que está acá en el programa, está acá en el estudio. Así que buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranqui? Muy bien. Está la banda completa, está la banda completa. Somos algo así. ¿O no? ¿Falta alguien? Sí, no, falta nadie. Lo que pasa es que nosotros no tenemos batero. ¿Todavía no está el batero? Todavía no tenemos batero. ¿O la batera? ¿Todavía no está oficialmente? Baterista. Sí, claro. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias de que estén acá en el programa. Nosotros muy contentos de poder tenerlos. Antes, por supuesto, fuera del aire hablamos un poquito de la situación justamente con el pájaro, que bueno, él pudo escuchar la banda y le gustó muchísimo y bueno, están ustedes acá en razón de eso y también porque a nosotros también nos gustó mucho y hemos estado reproduciendo, haciendo rotar su música. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a empezar a presentarnos ahora los que están acá en la mesa, por favor, empezando por vos. Tu nombre. Mi nombre es María José, José me dicen, soy la vocalista. Muy bien, por ahí al final. Gonzalo y soy el bajista. Bien, Gonzalo. Y Mauricio el guitarrista. Mauricio guitarrista, bueno, en cierta forma no hay batero, si hay un batero que esté escuchando o batera que esté escuchando, por favor, cópense justamente en estar en esta banda porque está muy buena. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá. José, ¿de qué va el concepto de Quarian? El nombre, que me gustó el nombre porque yo sé dónde viene, pero quiero que lo digan. O Mauricio, el más indicado. ¿Cómo vamos? Mauricio. Por el origen del nombre. Vamos con Quarian. ¿De dónde viene el nombre? Así la gente los conoce. Bueno, la verdad que estuvimos en búsqueda de nombre. Tiramos varias ideas y no estábamos muy convencidos. Y algunos nombres incluso estaban bastante usados. Y como soy... Me gustan mucho los cómics. Me gusta mucho The Sandman. Sí. El cómic que más me gusta. Vi que había una página que nombraban ahí a una raza alienígena de plantas pensantes que se llamaban Quarian y bueno, y todo. Y ahí, bueno, tiramos la idea y nos gustó todo. ¿Y todos leyeron Sandman? Ah, sí, lo leí. ¿Les copó él la idea? Bueno. Sí, las cosas. Les copó la idea entonces de Sandman. Buenísimo, me gustó mucho el nombre. O sea, apenas yo vi el nombre me acordé de Sandman. Dije, ah, son unos genios, ya está. Es raro encontrar a alguien que... Es difícil. Él es resmanado. Es muy difícil saber cosas a veces de ese universo, vamos a decirlo, del sueño en otros lugares. Él hasta tiene tatuado. Ah, ¿sí? Eso es el único que conozco de esto, esta edad que tengo, que no, nunca he visto a nadie que tenga tatuado algo de Sandman. Bueno, va por ahí el nombre entonces relacionado con esto de esta gran obra de Neil Gaiman. La música, ¿cómo nace? Porque vamos a escuchar, por supuesto, enseguida algo de los chicos. Pero la música, ¿dónde nace? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo llegan a concretar esta unión? La verdad que arrancamos, con Mauricio arrancamos a tocar de adolescentes, de 11, 12 años. Agarramos los instrumentos, empezamos a tocar y a hacer música nuestra sin querer, digamos. Y bueno, había quedado pendiente eso de nuestra adolescencia, hacer canciones y eso. Así que llegó un punto en que dijimos, bueno, un día nos cruzamos, me mostró las ideas y le dije, no, hay que hacerlo. ¿Y en qué línea andaba más o menos la música que venían escuchando de chicos, trabajando? No sé, ¿en qué estilo? Siempre estuvimos en veredas de enfrente. Él escuchaba Malón, yo escuchaba Alma Fuerte. Ah, mirá vos. Él escuchaba Megadeth, yo escuchaba Metallica. Sepultura, Pantera. Siempre fue por esa línea, sí, tirando. Sí, siempre. O'Connor. Claro, sí, pero digamos, eso es de cuando empezamos, cuando éramos pibes, cuando nos juntamos éramos más trayero, más de esa. Bien, Bien base. Y ahora para lo que es en sí el estilo que estamos haciendo, lo más hard rockero, con influencia, no sé, como Connor, por ejemplo. O Connor, claro. Bueno, Metallica, lo de Mega, lo más, lo noventero, digamos, ¿no? Lo que éramos como más, más rockero. Sí. Ghost, y bueno, y un montón de bandas más que no. El Ghost de ahora. Ah, uff, ¿a qué papa tenés ahí? Emérito. Sí. Apa, están tatuados. Bien, va por ahí. Bueno, por el Ghost, recién pusimos Ghost. Hacemos chistes siempre porque hay gente que no le gusta al principio y después le termina gustando. Ah, no, yo lo amo. No. Por supuesto que lo último no tanto porque ya no es lo mismo, pero. Bueno, a eso voy justamente. Del estilo, por ejemplo, vos me decías Ghost. Y yo siempre digo, ¿qué Ghost? ¿Qué parte, Ghost? Claro, ¿qué parte de Ghost te gustó? Sí, por ahí más que nada, bueno, por ahí capaz que el primer disco como es como el más, digamos, representativo para nosotros. Y no nos agrada mucho lo último, a mí en lo personal no me copa mucho, pero por ahí también tomarle los conceptos, ¿no? Esa mezcla de por ahí un riff pesado con algo melodioso arriba. Uh-huh. Más que nada eso, tampoco es que sea tampoco la banda exclusivamente. Sí. Bien, pero ustedes, o sea, ustedes dos son los que más o menos llevaron este camino musical. Sí, de primera mano sí, pero claro. Paco se aportó mucho en parte vocal, que el estilo que tiene para mí es fantástico, ideal para lo que estamos haciendo. A nosotros nos gustó mucho lo que haces con esas cuerdas, José. Contanos vos cómo llegás a ellos, cómo se juntan, cómo se juntan. Y nosotros llegamos a conocernos, yo lo conocí a él por un amigo en común que tenemos, que es Juan Pablo Vargas, el luthier. Sí. Con él, él me dice, mirá, un amigo que está con un proyecto, está buscando gente, está buscando un cantante. Y entonces, bueno, yo me contacté con él. Estuvimos hablando como un mes, no se daba por mi trabajo, que es un poco complicado. Y hasta que llegó el día y nos juntamos y en primera empecé a tocar el bajo. Pero digamos que él me decía que me dedicara más a la voz, que él estaba más interesado en la voz. Y bueno, ahí empezamos a trabajar el demo que está en YouTube. Ajá. Y después, bueno, él todavía no entraba como bajista. Y después entró y ahí empezamos a ensayar los tres. Claro, él o sea, estaba ya ayudándome con el tema de las letras, melodías para las canciones, sí. Pero no estaba como bajista, incluso iba a ser una segunda viola. Cuando arrancó la banda yo no vivía en Mendoza. ¿Dónde estabas? En Uspallata. ¡Oh! ¡Qué lindo lugar! Que... Hemos ido a destruir muchas cosas allá siempre. Lindo lugar, lo amamos nosotros, Uspallata. Ah, a mí también, tengo un montón de amigos ahí, viví. 4 años. Después vamos a hablar de las brujas los viernes, si es que todavía están. Bueno, así que fue eso. Bueno, viniste de Uspallata y... Y ahí me puse firme con la banda, me dijo, bueno, una propuesta ahí seria, unite, copate. Y... ¿No guitarra? No. No, como bajista. Bajo ya, ya era bajo, ya era directamente sí. Bajo. Estuvo la intención de primera mano de agregar una primera viola. Pero después, como digo, bueno, no, ya como que los tres estábamos llevándonos muy bien y es bastante difícil por ahí coordinar con más gente. Sí. Dijimos, bueno, quedemos tipo power trio y ya. Y ahí siempre hubo una muy buena química entre los tres para tocar y eso también. Claro. Bien. ¿Y por qué no hay batero todavía? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se copan? ¿O no han hecho todavía la historieta del cartel? Ha habido un casting, pero... ¿En serio? Qué bueno. Pero bueno. No... ¿Lo filmaron? No, no hemos dado. No hemos encontrado todavía la persona indicada. Han habido personas que se han intentado meter, pero no... Han venido, lo que pasa es que yo soy batero también, o sea, toqué la batería en algún es momento. Multi, en realidad, sí, toca todo. Pero... Ya está, ya entendimos todo. El ritmo está, pero está ahí en tu riff, ya entendimos, increíble. Y no es que quiera tampoco, yo sé, por ahí si viene la persona indicada, yo le... Vos te vas a dar cuenta. Claro, sí, es exactamente. Como el amor. Claro, lo mismo, sí. Es como una cuestión de afinidad por ahí con los músicos y lamentablemente no nos hemos encontrado con la persona que vaya a coparse con y que se enamore también del estilo, porque, por ejemplo, cuando yo le mostré a ellos las ideas, ellos estuvieron encantados de un primer momento y después se fueron copando cada vez más. Y no hemos encontrado, digamos, ese batero todavía. Y aparte que es bastante, de por sí, es difícil encontrar batero. Yo estaba enamorado del baterista de YouTube, imagínate, digo. Después cuando me di cuenta que no había batero, dije, pará, a esto no se equivoca nunca. No, digo, qué bueno que está, qué bien que está, buenísimo la mezcla de los riffs, bueno, la voz de José que va con todo, la base también. Y al final la batería la hiciste toda vos también, entonces. Claro, claro, armaste sí, toda vos. Las armé yo, las baterías, uh-huh. Y por eso también nos saltan. Han quedado bastante, bastante bien. Hagan esto. ¿Podés sacar este tema? Y le pasás el tema. Está bueno, está bueno. Pero bueno, hacemos la llamada a cualquier batero que esté ahí disponible. O batera también, por supuesto, para que pueda compartir con los chicos de Quarian. El concepto de las letras, José, ¿por dónde anda? ¿Las escriben, perdón, entre los tres? ¿Coinciden que va a hablar? Sí. Vamos aportando. ¿Por dónde andan las letras? ¿Qué no, hablan? No sé si hay un hilo, ajá, de algún tema, sino por ahí las canciones también. Por ejemplo, el velo del verdugo. Ya sabíamos, o por lo menos yo ya sabía de qué quería que hablara apenas escuché la canción. Una cosa de que escuché el riff y ya sabía de qué quería hablar. Después, no hay un hilo respecto de las letras. Bien, o sea, por ejemplo, punto final, perdón, punto final, si no me equivoco, ¿de qué habla punto final? ¿De qué va punto final? Yo creo, díganlo, que con esa canción se puede sentir identificada cualquier persona. Por eso, porque es muy amplia la forma de interpretar a una letra, ¿no? Sí, está bueno que tenga cierta ambigüedad, digamos, para que cada uno la él queda libre de interpretación, ¿no? De la persona que lo escucha y la sienta si la toma o no. A mí no me gusta explicar las letras. Sí, porque siempre me piden que las explique y no me gusta explicarlas. Son muy buenas las letras. Por ejemplo, yo veo mucho lo que canta y lo que se expresa. Veo que hay como una puntada con el dedo por ahí también, ¿no? Porque tiene fuerza esto. Claro, lo que pasa es que hay que buscarle el carácter para poder interpretarlo. Entonces, por eso está mejor que no él. No de su perspectiva de cómo tiene que ser, sino de que uno pueda tomarlo e interpretarlo. Y eso, claro, tiene, sí, bueno, sí. ¿Y yo, por ahí, qué sé yo, puedo referirme en esa canción a alguien que por ahí me haya molestado en la vida y bueno, la uso para sacarme todo ahí, de adentro. En ese sentido está bueno por esa razón. Bien, bueno, entonces en YouTube, ¿cuántas canciones hay en YouTube? Ya me perdí, ¿cuántas canciones? Cinco. Hay cinco canciones en el canal de ustedes, de Quarian. Uh-huh. ¿Eso fue grabado cuándo? Y ya tiene eso como 2 años. O sea, publicado. No, 2 años, perdón, chicos, ¿eso fue publicado hace 2 años en YouTube? Sí. Wow, nosotros lo hemos encontrado ahora. Sí, lo que pasa es que ha pasado el tiempo y la verdad que con el tema de la pandemia y todo esto, como que costó salir a tocar y cuestiones así y meternos más en redes. Yo, la verdad, tengo que admitir que soy bastante flojo para las redes. Y José es como que ha hecho un laburo bastante importante ahí, se ha copado. Mete a conseguir likes y cosas así. Bien, bien, bien. Bueno, yo en realidad, para mí, nosotros fue un descubrimiento y por eso queremos resaltarlo, porque nos gustó. Nos gustó. Mira, no me fijé. Gracias. No presté atención, viste que por ahí puedes ver la fecha de que se publicó. No me he dado cuenta. Bueno, eso hace 2 años. En esos 2 años hay 5 canciones. Me imagino que hay más canciones en el proceso. Han hecho muchas más canciones. Sí. ¿Van en la misma línea o se zarparon ahora con algo más pesado, más melódico quizás? Y ahí lo que empezamos a experimentar un poco más, como que digo, bueno, si ya no veíamos medio lejos lo de conseguir batero, dije, bueno, vamos a meter un poco más de caña acá. Y estamos haciendo cosas un poco más complejas, pero manteniendo la línea, o sea, para que no sea tan distante a lo que estamos ya presentado ya en el demo, digamos. Bien, bien, bien. Y en total ya tenemos por lo menos, tocamos como 10, 11 canciones cuando debutamos hace como un mes más o menos. Y hay total más o menos como 13, 14 canciones. ¿Cómo le fue en Rotten? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy lindo. Nos fueron a ver todos nuestros seres queridos. Bueno, chicos, el debut va a tu primo, tu novia, tu hermano, sí. Todos van. Me parece que es lógico que pase eso ahora. Sí, con todos, sí. ¿Tienen la información? Vamos. Bueno, hace... ¿2 semanas? 3 semanas. 2 semanas. En las 2 semanas grabamos un lip session. Que está en proceso de mezcla y todo eso. Y lo contratamos al Tano de Cynical, uh-huh. Que nos hiciera las batas y ya lo grabamos y la verdad que quedó genial. Bueno, el lip session o live session lo van a presentar dentro de poco para todos nosotros. Y yo creo que calculo ustedes. Dentro de un mes, claro. Sí. Solo nosotros, sí. Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones por eso es contenido. Gracias. Así que lo vamos a estar esperando. Y va a estar el Tano tocando, así que va a haber otra, ¿cómo se dice? Otro feeling ahí. Se va a sentir otra cosa, brutal. ¿No? Brutal. Pero cuando tocaron el Rotten, tocaron con la programación, sí, sí, sí, o sea, sí. con el dispararon la pista. Sí. Claro. ¿Y cómo fue? Él era el que... Yo disparaba las pistas. Al baterista. Toqué 2 instrumentos anoche. Esa, baterista y bajista. Tiraste la pista y... Bien, a ver, ensayamos con las pistas, así que es como que estamos súper afilados. Wow. Claro, un relojito. Clic, clic. Claro, sí, bien, sí. Bien, click. Bien. Ahí, bien ahí. ¿Les parece que si escuchamos algo y volvemos enseguida? Así con un rapidito. Vamos con una canción de Quarian, ya volvemos. Esto es Concepto Mendoza 102.9 y estamos escuchando Por Nacer 2021. Bueno, estamos de nuevo al aire acá en Por Nacer. Estamos escuchando El Velo del Verdugo de Quarian. Bueno, chicos, entonces estamos ahora en camino en una producción que se viene pronto en un live session que me han contado. Seguro que van a venirse más canciones, ¿no? Sí. En todo este tema de que no tenían batero, ¿Pintó el acústico en algún momento? O sea, ¿reversionó el acústico? ¿O nunca lo pensaron? No, ¿qué acústico? No. Vamos con el... Vamos a lo bien duro. Vamos a lo duro, ¿no? No, la verdad que no lo hemos planteado, pero bueno, no me cierra la idea, puede ser que... Es una pregunta que siempre hago cuando la banda no tiene batero. Yo estoy muy de acuerdo con ese, a mí me encanta todo lo que es versionar cosas, claro, eso te iba a preguntar, cambiarle la ¿qué forma? ¿Reversionaría las canciones, las transformaría en otra cosa? Sí, y tenemos un par de canciones ahí hechas que suenan más acústicas, que han quedado fuera de la banda justamente porque no suenan tan pesadas, que por ahí podríamos meterlas. Bien. No sé, ¿disco? ¿Van a trabajar en alguna producción para hacer disco, EP, demo, single, o alguna cosa así por el estilo? ¿Se van para Spotify, para otro lado? De momento no tenemos nada, o sea, digamos, planeado, está la idea, pero no algo, digamos, al corto plazo, digamos, no hay nada todavía pensado, pero sí está la idea de poder hacer algo más adelante. Bueno, entonces solamente lo que se hace, lo que haría falta es un batero fijo, entonces, ¿no? Claro, un batero. Sí. Y eso es todo, amigos, ¿no? ¿No hay otro viola más? No, porque yo soy práctico. Y yo creo que mientras menos elementos, y por ahí imagínate, somos tres y nos cuesta por ahí juntarnos. Él, por ejemplo, sube una vez al mes a Uspallata porque le toca laburar allá. Así que imagínate que. Imagínate lo que no. Meter un elemento más ya te complica más sí, las cosas. Sí, bueno, está bien lo que decís con ser práctico, está perfecto. Sí. José. ¿Influencias? O sea, vas con el tema del canto, está buenísimo. ¿Por dónde vas? ¿Por qué va la línea, la voz tuya? Y la verdad que yo me até al contenido que ellos me trajeron así y quise darle un poco más de agresividad porque yo soy cantante lírica en realidad. Ajá, sí. Y estudié muchos años en la Universidad Nacional de Cuyo y por ahí... me sonó a que por ahí no era tan técnico el asunto, entonces quería llevarlo un poco más lejos y empecé a usar otro tipo de técnicas como el roto y me gustó. Eso es algo de justamente destacar de la voz tuya, o sea, la impronta, como te decía, o sea, tiene la fuerza, ustedes los tres se notan en ese aspecto y con la voz tuya todo encaja en eso. Complementamos con las chicas. Es por eso te digo, por ejemplo, parece que te está apuntando con el dedo y te estás cantando. ¡Vos! va pasando por ahí, la voz tuya suena muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Ese es el detalle. Y estamos muy contentos también de que estés cantando, que haya una voz femenina. Y también voy a hacer siempre algo este paréntesis así de grande, justamente por el tema de la inclusión, pero también por el tema de que no estamos escuchando la voz típica de femenina, que estamos por ahí siempre sufriendo esas consecuencias, que no es forma de sufrir, sino simplemente de escuchar nuevos conceptos, o dentro del género, por supuesto, me refiero del metal o del rock pesado, y estamos escuchando una voz que está haciendo lo que tiene que hacer justamente, rockearla, demostrar eso. Nosotros no hemos visto en vivo a la banda todavía, no la hemos visto en vivo, pero estamos escuchando algo que nos da, sentimos eso, sentimos esa fuerza que le estás dando con la voz. A eso voy, justamente, ese paralelismo que siempre hay con las voces líricas y todo eso, pero felicitaciones realmente, la verdad que... Gracias. Están por ella realmente ustedes, ¿saben? chicos, muchísimas gracias, gracias en serio por darse la vuelta por el estudio. Las puertas están abiertas, por supuesto, ya lo están conociendo ahora en estas reparaciones, parece la mansión de Bruno Díaz, todavía rota y todo. Pero estamos en, igual que todos, ¿no? Intentando generar un poco de contenido, generar algo de felicidad, esto que es entretenimiento, la música, que el artista se pueda de alguna forma expresar. Así que bueno, las gracias de todo el equipo, que hoy estamos cortitos, ¿no? Pero somos muchos, nosotros dos juntos. Estamos cortitos, pero estamos junto con ustedes. Si quieren mandar saludos, quieren hacer alguna acotación, algún detalle importante que quedó ahí. No, agradecerles a ustedes por la invitación. Y no, bueno. Yo sí quisiera decir algo. La verdad que nos sentimos muy bien acá. Nos han tratado muy bien. No me esperaba tan buen trato, lo juro. No me lo esperaba. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No digo que, pero no sé, es como que todo está tan frío, toda la gente está tan fría y por ahí no nos esperamos. ¿Ah, sí? Esa bienvenida tan linda, y nos sentimos re bien, la verdad. A mí me sorprendió, sinceramente. Muchas gracias, José. Y también agradecerle al Tano, agradecerle también a Cristian Orozco, que es nuestro productor, profesor, todo junto, que gracias a él estamos... tenemos lo que tenemos en demo. Eso es verdad. y bueno, no sé quién más, no sé, no me quedan ahí en el tintero. Bueno, a las doncellas, a la Lore Martínez, que es mi amiga. La gente de Corian acá en Por Nacer. Y me voy con la canción que me gusta a mí, lo siento mucho. Recién me comentaban que, bueno, que había pasado una anécdota que está... Bueno, tuvimos hace dos programas, Lucio, más o menos, tuvimos un partido de River colado en nuestra programación. Fue el mes pasado, porque ahora estamos los viernes. Esto fue un jueves y estábamos como que nos dijeron de arriba... Tiene que ir el partido de River. Y dijimos, vamos a esperar que termine el partido. No, en el entretiempo de River, no sé ni con quién jugaba, ya me olvidé. Pusimos Rencor y pusimos Quarian. ¿Y pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia de un amigo tuyo? Claro, un amigo me mandó un mensaje y en el fondo del mensaje se escuchaba punto final. Punto así final. Que me alegró, digo, bueno, que sí. Ha pasado el tema. ¿Qué coincidencia? ¿Viste? Para la gente que decía que estuvo mal que estuviera el partido, no, hicimos fútbol por nacer deportivo, para decirlo así. Pero escuchamos Corian y vamos a seguir escuchándolo. Y vamos con punto final, justamente los despedimos. Están sintonizando 102.9. FM acá en Concepto Mendoza. Esto es Por Nacer 2021. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a ustedes.